Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme. Para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana. Buenas noches, oyencia de Capilla del Monte, provincia de Córdoba, Argentina, todo el planeta, todo el universo, en este martes 23 de febrero, programa número 481. El programa de hoy está grabado. Espero que les guste la selección de temas de actualidad y las canciones que hemos preparado para ustedes. Estamos acá en esta noche que parece una tarde todavía. Tenemos un invitado especial y dos invitados que van a estar después en la segunda parte del programa. Por eso estamos acá con Carlos Cravelo. Buenas noches. ¿Cómo te va, Carlos? Hola, buenas noches, Diego. Bueno, sí, hace, contará, un año que no vengo por acá. ¿Un año? Sí, más o menos. O algo parecido y siempre antes de la pandemia. Y estamos vivos. Y estamos vivos. Estamos vivos. Sobrevivimos. Estamos un poquito peor, me parece, pero... Claro. Pero vivos, pensábamos que muchos decían que la pandemia iba a mejorar la condición humana y en algunos casos la ha empeorado. Sí, y se vieron cosas horribles, como por ejemplo cuando empezó la pandemia en nuestro barrio, vecinos que empezaron a hacer construcciones. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Bueno, ¿qué está pasando, Carlos, con la municipalidad, con el Consejo Deliberante, con las tasas, con el cordón cuneta? Hay un como un revuelto gramajo, mira, te estoy diciendo. Hay un homónimo de gramajo, ¿no? Por eso mismo estoy con revuelto gramajo. Sí, yo no soy un primero digamos lo que he tenido, lo que puedo aportar como saber es porque bueno, las circunstancias me han llevado en los últimos años en algún momento a formar parte de una gestión con un compromiso doble en relación con corregir las finanzas que estaban devastadas, sin pagar los sueldos, qué sé yo, que bueno, ahí tuvimos un buen resultado. Tenía experiencia previa en este tipo de cuestiones, y la otra cuestión era, digamos, un impulso fuerte a todo lo que tenía que ver con el medio ambiente, donde también pude aplicar mi influencia en quien fuera el intendente en ese momento y lograr cosas importantes, sobre todo en relación con la reserva, como anular unas ventas que había hecho el gobierno anterior, suspender construcciones, en fin, digamos, creo que he tenido una conducta relativamente coherente en relación con mi corta participación en la gestión pública. Después he sido un contratista, o sea, me han contratado por mi conocimiento profesional para hacer determinadas cosas. En algunas cosas que me he especializado mucho es en lo que tiene que ver con dos cuestiones que nos han sacudido a fin de este año, que tienen que ver con cosas que las municipalidades hacen todos los años, que es elevar una propuesta tarifaria, es decir, los aumentos de las tasas locales, y el presupuesto de gastos y recursos, en qué va a gastar la plata el municipio. Yo recuerdo, y esto creo que vale la pena mencionar, he sido absolutamente cuidadoso en eso, porque además he tenido experiencia previa en la administración pública de otra magnitud, tampoco tan jerárquica como he tenido acá, pero sí de otra magnitud, como en la Ciudad de Buenos Aires en algún momento, y sé lo que significa, digamos, eso. Es el presupuesto, se llama la madre de todas las leyes, es decir, es la norma madre, la norma más importante que existe. Sabiendo eso, he sido siempre muy riguroso, muy cuidadoso, muy dedicado a poder explicar muy bien de qué se trataba cada número que se ponía, qué sentido tenía, en qué dirección iba ese gasto, porque un gasto que uno hace tiene que ver con un direccionamiento social, digamos, hacia dónde quiere dirigir, digamos, la gestión. Y también he sido muy cuidadoso cuando armaba las ordenanzas tarifarias en no cometer errores, porque un error en una ordenanza tarifaria significa impactar sobre, no sé, 10.000 propiedades, 15.000, 18.000 personas que viven acá. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso en ese tipo de cosas. Si uno hace un pequeño cambio, tiene que alertar, tiene que avisar, tiene que ser muy transparente en esa cuestión. Vos no podés generar una ordenanza tarifaria con cambios significativos que impliquen, ¿no es cierto?, que la gente se desayune de la noche a la mañana con que le cambiaron todas las reglas de juego. Estos tipos que están ahora, verdaderamente... Bueno, estamos acostumbrados, nosotros en el barrio, a que nos han cambiado muchas veces. Sí. ¿No te gusta esta norma? Bueno, cual te guste, te la acomodo a medida. Verdaderamente hay que vigilarlos permanentemente, digamos, ¿por qué? Porque son desprolijos, porque son ignorantes, porque son improvisados, y estos últimos porque además son prepotentes y absolutamente vandálicos en la manera en que hacen las cosas. Bueno, ya lo hemos sufrido en relación con el medio ambiente años atrás, pero esto ha sido, digamos, lo que han mostrado este último tiempo, que parece haber despertado del letargo de la pandemia, ha mostrado, digamos, lo peor de lo que se puede ser una persona, digamos, que tiene una responsabilidad importante como la gestión. Digo, una persona no es una persona. Si es una persona con 10 acólitos, digamos, que levantan la mano o asienten, digamos, a las barbaridades. Imagino yo, no conozco la interna de cómo funcionan, pero pareciera que tiene que ver con esto. Volviendo al tema, entonces, ¿qué es el presupuesto? Cuando vi la ordenanza de presupuesto, que esto se hace en diciembre, se hace siempre sobre el final del año, ya tienen un año de gestión. Digamos, acabó una pandemia, pero la gente siguió, digamos, viva, siguió trabajando, había computadoras, había, digamos, elementos como para hacer las cosas, estudiar durante un año que estuviste haciendo la plancha para hacer las cosas bien, no para desembarcar a fin de año con una cosa tan atropellada como lo que han hecho. Han modificado absolutamente, bueno, el presupuesto, que es la ordenanza madre, la ley madre, cuando la vi, digo, esto no tiene ningún sustento de nada, tenía contradicciones. No quiero entrar en tecnicismos porque no todos conocen la materia, pero había contradicciones entre lo que creían que habían hecho, lo que ofrecían haber hecho, respecto a lo que se veía en los números y los papeles de que era. No tenía ninguna consistencia. Pero una de las cosas que me llamó la atención era el plan de obras. Había 5 obras ridículas, porque algunas no tienen carácter de obra. Por ejemplo, el riego de las calles de tierra no es una obra, es un trabajo de mantenimiento ordinario. Estaba como obra. Y había una que decía cordón cuneta, y la única especificación que tenía como gran promesa de obra era que iban a ser 10.000 metros de cordón cuneta. Yo cuando leí eso, digo, verdaderamente salté de la silla, porque digo, si van a ser 10.000 metros de lineales de cordón cuneta, nos van a brochar a todos. Aparte de eso, son 10 kilómetros en un pueblo chico, es son, muchísimo. Son más de 10 kilómetros. 10.000 metros. Son 100 cuadras, claro. Son 100 cuadras. Es una cantidad importante. Cuando vi eso, que además no tenía número asociado, no tenía importe asociado, simplemente una expresión de deseo, digo, estos tipos verdaderamente lo tomé más como una amenaza que como una el resultado de una gestión. Era una amenaza, porque ¿qué pasa con los cordones cunetas? Con la cuneta, digamos, para los que no viven en la sierra, es una especie de acequia artificial, digamos, que se hace para conducir el agua cuando la lluvia, digamos, sobrepasa los niveles normales. Se hace con material. Eso tiene un costo, normalmente se considera como que es una mejora, ¿no es cierto? Que la tiene en el frente de su casa, digamos, se beneficia con esa construcción. Hacer esas 100 cuadras significa que mucha gente tendría, ¿no es cierto? Y eso lo paga el frentista, o sea, el dueño de su casa. Normalmente funciona de esa manera. Con consultas previas respecto de si corresponde o no corresponde, digamos, o se acepta o no acepta la obra y acepta o no acepta financiarla. Cuando vos planteas una cosa así, tienes que ser muy transparente, tienes que decir muy bien por dónde va la obra, qué obra vas a hacer, qué tramos vas a recorrer, cuánto va a costar, sobre qué base está hecho el cálculo, cómo lo vas a financiar, quién lo va a pagar y sobre qué base. Bueno, puedes decir alegremente, como hicieron ahora, porque esa mención en ese presupuesto de esa obra de 10.000 metros lineales de Conocoleta se transformó en un proyecto de ordenanza enviado. Se llama sesiones extraordinarias cuando el Consejo de Gobernantes está de licencia. En este momento está de licencia hasta marzo, que en marzo empiezan las sesiones ordinarias. O sea, cuando actúan agazapados y en secreto. A reclamo del intendente. O sea, cuando el intendente manda una ordenanza en esas sesiones es para que la traten específicamente. No pueden hacer otro tratamiento que no sean esas ordenanzas. Lo mandan con carácter urgente para que lo resuelvan en 24 horas. Una ordenanza absolutamente oscura, absolutamente desconocida, absolutamente incompleta, ¿no es cierto?, sin fundamentos, y que afectaba a dos barrios, en particular Balumba y Valenti. Yo estoy hablando un poco en tiempo pasado, porque fue tal la reacción de la gente que se fue enterando, te imaginas, una ordenanza que es para ser tratada en 24 horas en una sesión extraordinaria, entre gallos y medianoches, generó una alarma. Afortunadamente no todos los concejales son serviles a este esquema, y alguno, digamos, levantó la alarma y los vecinos de esos barrios se movilizaron. Entiendo, yo no estoy enterado en profundidad porque no pertenezco a esos barrios afectados, pero tengo entendido de que hubo una reunión ayer, creo, y decidieron, digamos, reformular todo esto y no condenar a los vecinos a semejante locura. Pero digo, había frentistas que tenían que pagar 220 mil pesos, por ejemplo, en un año, 240 mil pesos por la extensión de los frentes. Está bueno que reaccione todo el pueblo, porque hoy vienen con eso y mañana vienen con otra cosa en 24 horas y la gente no tiene capacidad de reacción. Menos mal que reaccionaron. Pero es que, Diego, lo que no puede ser que un tipo que te gobierna, que vos le has delegado un mandato para que te represente, ¿no es cierto?, tengas que cuidarte de ese tipo todos los días, verificando todos los días qué decisión está tomando y qué barrabasada está mandando, de la manera más desprolija, de la manera más cruenta y de la manera más irresponsable. No puedes vivir de esa manera. Yo estoy leyendo todos los días el boletín oficial, todos los días a ver con qué me va a invocar este tipo. Es una cosa de locos. Y nos embocó con esto. Yo sabía que nos iba a embocar, sobre todo los que vivimos afuera, que tenemos calle de tierra, que nos va a embocar en algún momento. Nos embocó a los de Balumba y a los de Valenti. Pero te invoca, y yo no sé hasta qué punto esto también no es un instrumento de amenaza. Es decir, pórtate bien, no me cuestiones, porque te invoco con cualquiera de estas cosas. Y como tienen un esquema absolutamente cooptado de cuatro serviles en el Consejo Deliberante, que solamente levantan la mano pueden responder ni siquiera la hora del día, eso es un esquema de poder casi absoluto. Es una y cuatro serviles que están alrededor de él, que también le ponen la cara para... Hace poco hubo un episodio también de una ola de inseguridad, ¿no es cierto? Que la hemos, muchos la han padecido en carne propia, así, en nuestro barrio en dos semanas hubo cuatro casos. Muy violenta, digo. Vos no podés salir al día siguiente a sacarte una foto con un intendente. No, viste, esto es algo que se sabía, que se venía a venir, que se tenía conocimiento. Cuando se empezó a convocar una movilización en la calle para reclamar justamente eso, el tipo se anticipa un día antes, ¿no es cierto?, y saca un video y saca una foto mostrando que está haciendo algo de patrullas, de no sé cosas, que nadie las vio por la calle. No sé si vos viste alguna patrulla o algún gendarme. O sea, nos vive estafando, es una estafa absoluta. Y la otra gran estafa, y estoy haciendo medio resumido, no sé si... No, está muy bien. Va siguiendo. Sí, sí, está muy bien, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque un día nosotros nos desayunamos que el aumento de las tasas era del 45%. Bueno, no es el 45%, es mucho más. Es mucho más. Está la ordenanza tarifaria, que es la que fija las tasas, la han modificado totalmente. También la han mandado un miércoles para que la traten un jueves y la aprobaran un jueves. Y un esquema que es una farsa, que es una audiencia pública donde le dieron 5 minutos a cada uno con límites en la cantidad de personas que pueden entrar, para que digan todo lo que puede decir un tipo que ignora sobre estas materias. Pues ¿quién es experto en tasas? Le han cambiado totalmente todo el régimen impositivo de Capilla del Monte. ¿Eso lo pueden hacer? No lo pueden hacer de esa manera. En 24 horas vos tenés que lograr consenso. Eso es lo que hace un político, es formula ideas inteligentes, no estupideces como plantean estos, no estafas como plantean estos, sino cosas verdaderamente en beneficio del pueblo, pero no una estafa donde yo te voy a invocar, ¿no es cierto?, mandándote una ordenanza para que vos resuelvas en 24 horas y cuando la tenés adentro, viste, te acordás cuando te llegan las boletas, que ni siquiera tampoco te van a llegar nunca más las boletas porque dejaron de mandarlas. Es verdaderamente trabajar a oscuras, ocultando, defendiéndose todo el tiempo del municipio. Y tratando de engañarte, porque ¿qué razón hay para que vos mandes una ordenanza que cambia todo para que la resuelvan en 24 horas, que ni siquiera estos cuatro ignorantes pueden evaluar o analizar, porque no tienen elementos ni conocimientos para hacerlo, y aunque los tuvieran también iban a levantar la mano? Y el resto del pueblo está totalmente ajeno al tema, porque no lo conoce. Yo te digo, para que, digamos, entendamos, veamos qué pasa con los comerciantes. Los comerciantes, o la gente que hace alguna actividad económica, está hoy inscripto, según su actividad comercial, como responsable inscripto, o sea, alguien que todos los meses hace una facturación, todos los meses hace una declaración jurada, y la mayoría son monotributistas, tipos pequeños, no empresarios, pequeños cuentapropistas que hacen reparaciones, que hacen plomería, que tienen un kiosquito, que tienen eso. Todos esos pequeños cuentapropistas que eran monotributistas tenían un régimen muy simple. ¿Cuál era el régimen? Según la categoría en que estabas en el monotributo, pagabas una cuotita fija mensual y con eso, digamos, resguardabas la inoperancia de la municipalidad y el pago de los sueldos de estos tipos. Bueno, cambiaron todo. No existen más los monotributistas, no existe más el esquema ese fijo. Hoy todos, desde un tipo que arregla, un electricista que arregla un cable, un zapatero que reminda zapatos, hasta el supermercado más importante de acá o la estación de servicio, todos estamos iguales, todos tenemos que hacer declaraciones juradas, todos tenemos que ir todos los meses a la municipalidad. Esto no lo ha visto nadie todavía. Yo lo mencioné en diciembre a los pocos que me escuchaban, pero es así como va a funcionar ahora. Se van a desayunar todos los comerciantes y todos los que desarrollan actividades económicas con que van a tener que ir todos los meses a presentar su declaración jurada y en base a esa declaración jurada determinar cuánto tienen que pagar en ese mes. Es decir, una carga pública espantosa, además que los montos mínimos de esas declaraciones juradas se han duplicado por lo menos. O sea, el comerciante está hecho pelota. Hecho puré por 9 meses de no poder trabajar. Muchos quebraron, por eso a mí me llamaba la atención que el 45% ya me parecía muy alto, pero vos decís que es más. No, eso para las otras tasas. La tasa esta es más del 100. Además... Sí. Bueno, no, queremos tomar un poco de aire, agua, porque es re interesante esto. Muy interesante. Así que vamos a escuchar unas canciones y después volvemos y terminamos con este tema porque es muy impresionante. Para que la gente se distienda un poco, pueda entender que estamos siendo arrollados por un gobierno que nos está haciendo puré, que no es lo que se votó. Soy la luz y a veces la oscuridad,

de hoy está grabado. Espero que les guste la selección de temas de actualidad y las canciones que hemos preparado para ustedes. Seguimos escuchando Me Asomo por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Bueno, y seguimos en esta noche acá acalorada, porque hemos hablado de todo, de lo que no entendemos y que nos parece una injusticia, de las tazas, del cordón cuneta, de las cosas que se hacen fuera de la vista de los capillenses, y estábamos aquí, seguimos con Carlos Cravelo. Estábamos hablando de que 45% más nos parecía muchísimo, vos decís que es muchísimo más. Sí, es toda una técnica la cuestión fiscal, de hecho estudiamos los contadores para esta cuestión, así que no es fácil de explicar. Pero digamos, si se trata de hacer un resumen para que cada uno en su casa, de los que viven en Capilla del Monte, y disculpen los que viven fuera de Capilla, este tema tan aburrido, tendrían que hacer el siguiente cálculo. Si es comerciante y tenía bajo el régimen de monotributo, bueno, olvídese de ese régimen, olvídate, no existe más. Vas a tener que ir todos los meses a la municipalidad. Pongamos que haya 1.000 comerciantes en Capilla, 18.000 personas, 800, creo que más o menos andan ese número. Bueno, 800 tipos van a tener que ir en plena pandemia a la municipalidad a presentar declaraciones juradas para ver qué pagan. Eso es el nuevo régimen que este irresponsable formuló sin ningún aviso previo, sin ningún tipo de consideración. Inclusive violentando acuerdos previos, porque había un pacto fiscal donde, ustedes muchos recordarán, bueno, el monotributo se paga unificado y está la cuota de municipal, provincial y todo eso. Así que, digamos, les hablo a los comerciantes que saben de qué estoy diciendo, pagaba todo junto en un solo pago, algunos tenían débito automático. Ahora no, señor. La municipalidad tiene un régimen distinto, vayan a la municipalidad todos los meses. Yo creo que ni siquiera lo han implementado, porque son tan irresponsables y tan ignorantes que han formulado un cambio de esta magnitud sin saber ni tener remota idea de las consecuencias. Son desastrosas y creo que ni siquiera deben estar recaudándolo. Pero olvidémonos de esto, que esto es el mensaje para los 1.800 comerciantes que pueden Capilla del Monte. Bueno, que los 1.800 comerciantes que vienen golpeadísimos, muchos han quebrado y que no tienen ni siquiera restos para vivir, porque se ha visto todo lo que se ha cerrado. Muchos monotributistas que pagaban 400, 500 pesos de monotributo mensual, ahora creo que el mínimo, además de tener que presentar la declaración jurada y pagar un contador para que tenga la declaración jurada, porque no es algo sencillo, digamos, esos cálculos, para que no está familiarizado. Yo no me dedico a eso, así que no. Pero le va a costar más del doble. No hay ningún mínimo que esté por debajo de los 800, 900 pesos. Esa es una primera consecuencia de esta cosa que han modificado, pretendiéndola aprobar en 24 horas sin ningún tipo de estudio. Vamos a la tasa de la propiedad, que es la otra que pagamos todos. Acá son 10.000 cuentas. Ahí se estableció un aumento del 45%. ¿Hizo los cálculos? Sí, efectivamente es el 45%. Pero ¿cuáles son las sorpresitas de estos tipos para los cuales tenés que estar todos los días mirando el boletín oficial porque te embocan? Le han facultado al intendente para que pueda agregar más cuotas. Han facultado al intendente para que, si la inflación supera un porcentaje, que seguramente lo va a superar, pueda incrementar por encima del 45%. Han facultado al intendente para hacer, digamos, fijar las tasas de interés. Han facultado al intendente para que establezcan los vencimientos, que nadie los conoce, porque no han sido publicados y no han distribuido ningún tipo de lo que llaman cedulón acá, que es la boleta de pago. O sea que todo el mundo vive en la absoluta ignorancia. Y han modificado otra cosa que es, que eso creo que no lo vio nadie, hay un artículo 12 que dice que el que tiene valuada su propiedad, que todo el mundo la tiene valuada por rentas, porque rentas tiene valuadas las propiedades de todo el mundo, uh-huh, ¿no es cierto? Cuando puedan determinar la valuación de la propiedad según rentas, ya no rige ese 45% de aumento sobre lo que venía pagando, sino que rige el 1% de la valuación de la propiedad, hasta un 60%. O sea, lo más probable es que si estos tipos tuvieran la capacidad para tomar las valuaciones fiscales de rentas, estarían facultados para aplicar el 1% de la evaluación fiscal de rentas y, como consecuencia de eso, el aumento no sería del 45% sino del 60%. ¿Es muy confuso esto? ¿O se entiende? No, se entiende. O sea, prepárense para que... Para pagar más del 45%. Estos tipos, bajo un régimen de amenaza sorpresivo, artero, ¿no es cierto?, en una jornada de gallos y medianoche, ¿no es cierto?, un día se levantan, dicen, tomo tu evaluación, te aplico el 1%, te aplico el 60%, te aplico una cuota más porque estoy facultado para eso, y te aplico además un índice de inflación superior porque estoy facultado para eso. O sea, esto es lo que le han entregado a este tipo para que disponga de la manera que quiere con los bolsillos ajenos. ¿Eso se cocinó en el Consejo Deliberante? Claro, eso es la nueva ordenanza tarifaria. Todo esto, ¿no es cierto?, cuando los jubilados han recibido un 30% de aumento todo el año pasado. Ahí lo digo, los jubilados de la mínima han recibido un 30%. Otros jubilados, como es mi caso, y no sé, algunos otros que tienen no la mínima, pero un poco más, me han dado el 10%. Bueno. Eso es lo que yo le decía a Pancho Gramajo. Oye, ¿cómo está subiendo un 45% si la carne sube el 70%? Son cosas que no se van a poder pagar, están asfixiando a la gente. Bueno, estos tipos viven en Suiza, en la Suiza prepandemia viven, porque se creen que, viste, que somos todos millonarios, que acá no pasó nada y que te pueden aplicar cualquier tarifazo. No, y se creen dueños de un pueblo, no son dueños, ellos tienen que legislar y tienen que gobernar para todos. Bueno, van a ser dueños mientras la gente los legitime con el silencio. Esa es la realidad. Dejo un último comentario para Emos. Una preguntita nada más. Cuando vos decís que la gente los legitime con el silencio, ¿qué otra cosa se puede hacer para que no se legitimen y puedan volver atrás? Y hacer oír su voz, ¿viste? Porque la comunidad tiene medios de expresión. Si son medios de expresión, funcionarán bien. Tienen grupos, por eso, o sea, tienen partidos políticos. Yo creo que el ciudadano tiene las manos atadas porque no puede hacer esas cosas. Porque nos ha pasado en el barrio y nos hemos encontrado con decisiones que tomaron y que después tuvimos que volver a reclamar cuando ya tomamos la decisión, no lo podemos hacer, no podemos volver atrás, y se hicieron lo que quisieron. Hace una nota, siempre te dicen, entonces, hace una nota y con la nota te empoman. De dilatar la situación, y esto no creo que vaya por otro camino que no sea ese, la dilatación, para que no te canses de reclamar y después, bueno, nada, y terminan haciendo lo que ellos quieren. Sí. ¿Cómo se puede revertir eso? Y los instrumentos están, lo que pasa es que mientras la gente esté fragmentada, los focos de interés estén fragmentados y no actúen articuladamente. No, y tenés que venir más seguido para desasnarnos de estos asnos, ¿no? Pero bueno, es así, es eso lo que está pasando. Sí, ¿querías terminar un concepto? Sí, no, quedaremos. Hemos una empresa de agua, para los que no viven acá en Capilla del Monte. Yo no me he especializado en Hemos, en la tarifaria de Hemos. Ahora sí, me la leí. Y me cuesta menos entenderla que a un concejal que ni siquiera se tomó el trabajo de saber cuántas páginas tiene. Va, de paso comento, digamos, para que cualquiera de estas ordenanzas tengan vigencia, tienen que estar publicadas en el boletín oficial. Mientras tanto, no tienen vigencia. No está publicada la Demos. El anexo de Demos no está publicado. El anexo de las tasas de comercio no está publicado. Así que es hasta relativo, ¿no es cierto?, la exigibilidad de todas estas pretensiones de estos tipos. Pero en el caso de Demos, me tomé yo el trabajo, ya que ellos no lo hicieron, de ver, consultar cuál era el nuevo impuesto que me correspondía, y no me daba el 45%, me daba mucho más. Y mucha gente creo que advirtió eso. Creo que los que accedieron de alguna forma a interiorizarse cuándo tienen que pagar, se han encontrado con la realidad de que no es para nada ni cercano al 45%, es mucho más. Así que fui lo que hice. Obviamente, bueno, hice una nota previa y me fijamos a que alguien me explique cómo aplican, en mi caso, esa tarifaria nueva. Ahora ya la estudié, la entendí, la conozco, así que más vale que me tenía que poner un interlocutor válido para que me expliquen bien. ¿Te dieron un resultado? Nada. Me recibieron la nota, me dijeron que me va a llamar un contador ajeno. O sea, en Hemos no hay nadie que sepa cuál es el criterio y la manera y la fórmula de cálculo. Así que les digo, estén atentos. No sé si recomendarles que no paguen Hemos, no sé si recomendarles que es una rebeldía fiscal, pero digo, no paguen cualquier cosa. No paguen cualquier cosa y no acepten, digamos, y estemos atentos y estemos, digamos, de alguna manera interconectados, articulados, porque donde te distrajiste, chao, fuiste. Te la ponen. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Espero que vuelvas al programa. Me parece muy divertido, aparte como lo contás y se entiende perfectamente. Así que estás invitado todas las veces que quieras con estos micrófonos que todavía funcionan. Mira, acá estamos. Muy aburrido lo que FM. Ahora los dejo con... Con nuestras invitadas. Nuestras invitadas son mucho más divertidas. No, pero se entendió mucho. Y estar por lo menos atentos a que no te empomen de una. Por lo menos que te empomen de dos, de tres. Yo estoy muy atento. Muy bien, Carlos. Bueno, muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Vamos con dos canciones de las nuestras. Y bueno, saludos a Alicia. No sé si estará escuchando. Alicia en el País de las Maravillas. Esto ya dejó de ser la Ciudad de las Maravillas. Necesito que digas que me quieres y así podré ser libre de verdad. ¿O es que estás muy acostumbrado a que nadie diga que se quiere, que se odia, que se va?

no se suspende la función. Porque encerrarse en la habitación, vengancia en hábito es. La vida es un cabaret no más, vengan al cabaret. Basta de radio, de escoba y sillón, denles un puntapié. La vida es un cabaret no más, vengan al cabaret. Beban champagne, gocen del jazz, denle al tambor y con firmeza cada cual tendrá su mesa. Basta de oír al eterno llorón que sufre sin tener por qué. La vida es un cabaret no más, vengan al cabaret. Yo tuve por amiga a una tal Elsie, con ella compartí un cuartucho en Chelsea. No era lo que se dice una santa, alquilaba su entrepierna y su garganta. Murió y la gente dijo en su velorio, así termina siempre un buen colgorio. Y yo la vi como una emperatriz, una hermosísima muerta, tan feliz. Aún miro a Elsie con gran nitidez. Me mira y me dice otra vez. ¿Por qué encerrarse en la habitación? Vengan. Asomo cuenta con la colaboración de los siguientes auspiciantes. Pan y Manteca, tienda de alimentos, productos de almacén, Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto de lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Porque si es un rock and roll.

pena grande. Eres viudita y no lo sabes.